Bueno, pues lo prometido es deuda y ya habíamos prometido hablarles sobre esta ópera de La vida breve de Manuel de Falla. Breve es una ópera, de hecho es un drama lírico en dos actos del compositor español Manuel de Falla sobre un libreto de Carlos Fernández Shaw. Aunque su idioma original es el español, fue estrenada en idioma francés sobre una adaptación de Paul Millet en el Casino Municipal de Niza el 1 de abril de 1913. Pues qué gusto que nos sintonice el día de hoy para conocer esta ópera española de Manuel de Falla. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Falla compuso La vida breve en 1905 para un concurso de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, el cual consistía en la composición de una ópera española en un acto. La composición de la obra no duró más de un año, siendo este uno de los periodos compositivos más breves de toda la carrera de Falla. Durante el proceso, el compositor trabajó mano a mano con el libretista, el cual permitió que Falla realizase cambios en el libreto para adaptarlo mejor a lo que posteriormente sería la ópera en sí. Falla llevó a cabo una labor de compilación de material musical popular, algo que se puede ver en el manuscrito Ritmos y Sonidos de la Fragua, en el cual apunta los ruidos producidos por los que trabajan en el lugar. Además, Falla recurrió a un conocido suyo para preguntarle la forma de hablar de los granadinos, con el objetivo de representar la realidad lingüística de Granada en su ópera. Fue así como Falla obtuvo el primer premio en el concurso de óperas, en cuyo tribunal formaban parte Tomás Breton y Emilio Serrano, entre otros. A modo de anécdota, se puede comentar el percance sufrido por Falla durante la finalización de la ópera. La noche anterior al vencimiento del plazo del concurso, consistente en una confusión de su hermano Germán, el cual le estaba ayudando a pasar a limpio los manuscritos, y pues puso el texto de la línea melódica de la voz en lugares que no correspondían, tales como silencios o compases de espera. Desde ese momento la ópera sufrió diversas reformas antes de ser estrenada, recibiendo consejos de compositores de la talla de Felipe Pedrel y Claude Debussy. Estrenada entonces en España, y es así como esta obra da su primer premier en Francia, en la ciudad de Niza, en 1913. El 30 de diciembre del mismo año se estrenó con sonado éxito en el Teatro Nacional de la Ópera Cómica de París. Para este estreno, Falla tradujo el libreto de la ópera al francés. El estreno español tuvo lugar en Madrid el 14 de noviembre de 1914 en el Teatro de la Zarzuela. Esta ópera rara vez se presenta en la actualidad. En las estadísticas de ópera base no aparece entre las óperas representadas en el periodo del 2005 al 2010, aunque en versión de concierto es más frecuente escucharla. Es digno de mencionar la presentación del teatro, en el Teatro Real de Madrid, que es la que estamos escuchando, esta presentación que se da en 1997. Bueno, de hecho, esta ópera, La vida breve, de Manuel de Falla, se representó en la inauguración del Teatro Real de Madrid, cumpliendo así una deuda pendiente con Falla, al cual le prometieron estrenar la obra en el Coliseo madrileño. Esta presentación que estamos escuchando de fondo la puede usted encontrar en línea. Busca La vida breve, Falla, Teatro Real Madrid, 1997, para que pueda asistir a la butaca que tiene usted frente, la computadora. Bueno, musicalmente esta obra se define como una obra juvenil de Falla, que conserva aún algunas influencias del impresionismo y el romanticismo tardío, aunque se vislumbran las características propias que desarrollaría más adelante. Esta obra está realizada en dos actos. Ópera, quizás lo más conocido es esta danza que está en el acto 2 que escuchamos al principio. Vamos ahora a escucharla con un ensamble de guitarras, con un arreglo de Ignacio López, las guitarras de Quilmes. Vamos a escuchar La vida breve, la danza número 1 de esta ópera, Manuel de Falla, La vida breve. Thank you. Pues ahora vamos a conocer un poquito de la vida de Manuel de Falla. En el año que nace Falla, bautizado con los pomposos y catolicísimos nombres de Manuel María de los Dolores Falla, antes de la preposición y la conjunción, acaso su única pedantería, en 1876, Granada y su Alhambra están de moda en Europa, que era el mundo. El gusto europeo, un poco de vuelta del orientalismo chino, que el romanticismo había puesto sobre el tapete del esnobismo literario, fija su atención en este orientalismo más al alcance de la mano y menos evanescente que le ofrece Andalucía y, sobre todo, la Alhambra y sus viejas leyendas. Hay una vuelta literaria a la ciudad abandonada del último reino musulmán. Europa comienza a cansarse de sí misma y Granada es el epígono de esa Europa civilizada y técnica. Granada representa la nostalgia de un momento histórico desdeñado hasta entonces. Por eso la Francia intersecular, que es ya el centro espiritual de Europa, va a asignar esa hora en la que nace Falla con el último clamor del romanticismo que se quedó prendido en los viejos torreones y las estancias de la Alhambra. Falla va a vivir y hasta sentir su influencia del alambrismo estético y de este alambrismo está Cádiz, el Cádiz de fin de siglo, más que saturado, asfixiante. Aquel joven de familia burguesa, de sólida formación moral y religiosa, en la más estricta y rancia ortodoxia católica, se va a influir casi excesivamente por lo decadente de ese ambiente provinciano y alambrista. Es la edad de oro de la cursilería estética y social, de la rimbombancia, el arabesco y el oropel estético, de las purpurinas y las oriflamas en los salones. Falla, como hijo de ese tiempo y lugar, rendirá su tributo, como luego en Madrid, al madrileñismo zarzuelero que le alcanza con sus cinco zarzuelas y sus concesiones al mal gusto de ese tiempo de Cádiz y que llega, ya bien entrado en su formación, a aquellas colaboraciones lamentables con Martínez Sierra en obras que, como la canción para las madres que tienen a sus hijos en los brazos, cuyo título ya es un poema del más refinado cursilismo, o en El fuego fatuo, con un libreto irrepresentable y una partitura straussiana en la que apenas si se descubre a Falla. Estas obras, con sus contextos melodramáticos, constituyen con sus zarzuelas esas concesiones a lo que arrastró de su período inicial bajo el aire familiar, burgués y remilgado. Barrios, hijo de don Antonio el Polinario, vivió en la calle Real de la Alhambra y en ella tuvo su centro el mundo artístico y viajero de la Granada del final y comienzo de siglo. Don Antonio fue, como le llamaría Dors, el cónsul general de la Alhambra, y desde su taberna, mesón y lugar de bohemia musical, ejerció una especie de patriarcado, especialmente de guitarra. Guitarrista excelente de aires flamencos, cantaor de viejos estilos, don Antonio constituyó el más fuerte atractivo humano y artístico de la última Alhambra romántica. A este lugar vendría Falla en su primer viaje a la ciudad en 1907 y a este lugar volvería luego y en cada ocasión hasta su asentamiento definitivo en 1919. Pero ¿cómo era aquella Granada de los primeros viajes de Falla a la ciudad? Granada era como el último rincón de poesía y silencio, el más delicioso lugar y la más musical de las ciudades de la Andalucía islámica. En la Navidad de 1907, en aquella su primera visita a Granada, en su primer itinerario del interior de Andalucía, Ronda, Córdoba, Granada, Algeciras y Cádiz, Falla se alojaría en la pensión Alhambra, en la calle Real del Recinto y junto a la vieja taberna del Polinario. Difícil sería encontrar un lugar más atemperado al espíritu del músico. Fue aquella calle Real como la vena caudal del corazón lírico y desnudo de la Alhambra. Calle empinada de gruesas piedras con sus viejas casitas y sus tapias encaladas, sobre las que las glicinas y los jazmines se derraman sobre los arriates de acantos y enredaderas. Por ella se subía al viejo convento de San Francisco, cuya torre destacaba sobre la blancura radiante de Sierra Nevada, con sus pensiones y sus villas, tras cuyas cancelas el clamor de los jardines y las fuentes invadía la calle de aromas y pianos lejanos. La calle real era el recinto en el que quedara prendido el romanticismo que en ella se instalara. Fue el puerto de arribada de los viajeros y lugar preferido de pintores y artistas que en ella se instalaron a la sombra del mesón del Polinario. Fueron en esas pensiones, la pensión Alhambra, la pensión América y la pensión Carmona o Villa Carmona, donde vinieron a alojarse los artistas que soñaran vivir el espíritu de la Alhambra. Artesanos y fotógrafos como aquel garzón junto al anticuario de Linares, en el que un mundo vario y amarillento se marchitaba tras los cristales verde-amarillos de los espejos y de las consolas. Por ella bajó la caballería mora y por ella la cristiana penetró por aquel portillo de la Torre del Agua, que manos benditas al invasor abrieran a la tropa. Por ella paseó su estrafalaria estampa de soberbio estafermo el rey de los gitanos granadinos, Chorrojumo, que dejó su perfil en las fotografías de la Puerta del Vino y en los barristas de tipos populares. Por ella baja hoy desarbolado el fino vientecillo canalla de las pulmonías, esas que sustaban a falla, y por ella baja a estremecerse en el frontón de la Puerta del Vino, el fresco aroma de las cumbres nevadas y del Generalife. Sobre las tapias del convento de San Francisco, los viejos cipreses se alzan como fondo casi milagroso. Su viaje a Andalucía y según idea que ya le rondaba desde sus años de Cádiz, está pensando unos nocturnos para piano dedicados a Andalucía. Solo le faltó la experiencia directa de los lugares para ello. Así en este viaje proyecta los jardines y los elabora tan inmediatamente que a su llegada a París los precisa para mostrárselos a Albéniz, quien le responde con aquella conocida frase de «Nada de tablitas, cuadros, cuadros», lo que le induce a convertirlos en obra de piano y orquesta. Thank you. pero en él incide la raíz, no la apariencia, lo profundo, no lo superficial. No solo la temática de sus obras, sino la misma inspiración íntima proceden de una Andalucía honda, que solo se atreve la expresión y el sentimiento del cantejondo. Que su elección íntima y definitiva de asentarse en Granada proceda de un milagroso atemperarse su espíritu al espíritu de la ciudad, que al menos en esos años eran paralelos. Por eso su música es no solo la representación del más auténtico espíritu de Andalucía, sino que a la vez representa la más universal del alma de España. Así nos lo dice Paoli cuando afirma: la música española es la música de Andalucía, y añade: lo que no es andaluz no es español. Y lleva enteramente la razón, porque en el resto de la música española encontraremos fuentes o raíces europeas, en tanto que en lo andaluz solo fuentes propias arábigo-españolas, es decir, del viejo Al-Ándalus. Todo lo que más allá de las fronteras suena a España es andaluz, y fue Albéniz el gran precursor de ese nacionalismo que en Falla alcanza la plenitud. Llega a Granada en el verano de 1919. Falla tiene ya 43 años, una obra importante a su espalda y unas ligeras y casi exhaustas alforjas. Falla es solo conocido de los intelectuales y está muy lejos de la popularidad. Sin embargo, en Granada hay un grupo importante de artistas y profesores informados del movimiento cultural del mundo. Granada era entonces una ciudad amable y silenciosa, a salvo todavía de la especulación y de la ignorancia. Un cierto y elegante cuidado de sus rincones y sus monumentos, un respeto a ellos, hacían de la ciudad un delicioso reducto del espíritu, ese que buscó Falla, con sus horarios líricos de la Puerta del Sol, los plenilunios, ese ritual que tantos granadinos cultivaron, con sus parques y miradores a los que cada día se asomaban aquellos que la amaban. Falla lo comprendió así y formó parte de esas tertulias, de esos paseos, de esas atalayas de los miradores de los que hizo su complemento. Por eso le dice a Barrios: no sabe cuánto me alegro de realizar al fin este tan proyectado viaje y de que pasemos unos días reunidos en la maravillosa Granada. Y en esa maravillosa Granada le acogen como bajado del cielo la generación granadina más singular de su historia. Desde el recinto de la Alhambra, donde se instala, Falla va a convertirse en el centro de atracción de las tertulias literarias y artísticas. Son los años del viaje de Juan Ramón a Granada, al que acompaña Federico, ya recién estrenado sus 20, y de las primeras expresiones públicas de la tertulia del Rinconcillo, en que un grupo excepcional de jóvenes está creando el nuevo espíritu cultural de una Granada adelantada. Nunca encontraría, salvo en sus años parisinos, un ambiente de mayor excepción que esa Granada intelectual. Pasa unos meses hasta bien entrado el invierno en la pensión Alhambra y luego en Villa Carmona, y regresa ya definitivamente el año siguiente, instalándose primero en Villa Carmona, vieja pensión familiar, con balcón frente al Generalife y la sierra, por el que habría de entrar el piano de alquiler que le proporciona la casa a Manuel Villar. Afalla Granada, aquella Granada, le identifica como una estampa cotidiana y amable. Los hermanos Falla son invitados de todos los actos y reuniones de las que se excusan, y en el barrio de la Antequeruela, las más humildes familias de artesanos y miserables del barranco saben de su caridad. Asiduo feligrés de su parroquia, San Cecilio, hoy destruida, y de Santa María de la Alhambra, Falla es un ejemplo vivo de cristiano, y ahí está su testamento, en el que no se olvida de pedir una lámpara que arda permanentemente en San Cecilio. Como no se olvida de anotar entre los gastos diarios un apartado para limosnas. No era Falla en la Granada de los años 20 un hombre taciturno, sino grave y a la vez jovial y alegre, de ancha sonrisa, conversador ameno. El jardín de la Antequeruela fue, y García Gómez nos lo cuenta, uno de los lugares más deliciosos de esa hora granadina. Don Manuel recibió siempre un trato especial, una devoción popular que llegaba a hacer esperar a los tranvías mientras el cobrador le avisaba en la librería de Caso o en Puerta Real. Don Manuel, que nos vamos. Aquí también estábamos escuchando a Paco de Lucía, que interpreta esta danza de la vida breve, que es de hecho la parte más conocida de esta ópera de Falla. Que bueno, escuchando esta música dan ganas de veras de conocer Granada. Que el libreto de esta ópera está basado en un poema de Fernández Shaw, que, convertido por el mismo autor a petición del compositor, se muestra con una descripción del medio y su sentir que un drama en el sentido usual. El personaje principal, Salud, se recrea con mucho cariño y en España es ella y no Carmen, quien se considera la imagen de la mujer española. Yo, mi gana. ¡Ay, maravillosa esta puesta en escena de La Vida Breve en el Teatro Real de Madrid en 1997! Pues de hecho esta obra no se presenta muy seguido. Así de que si usted quiere aprovechar, búsquela en el internet. Madrid, no, 1997, La Vida Breve. Aquí estábamos escuchando un poco de las bailadoras ya en el acto 2, en donde en la calle de Granada, en la fachada de la Casa de Carmela, se ve el patio donde se celebra esta alegre fiesta. Y bueno, cantan como las madrileñas, con este "yo canto por Soleares a Carmelilla y a Paco", y el recuerdo de sus pares, "alza niñas y a bailar". Bueno, pues esta ópera es de amores, de encuentros y desencuentros. Aquí en el segundo acto ya está la boda de Paco. Y bueno, pues se ve cómo Carmela viene a la escena con Salvador, recordando con dolor los falsos juramentos. En el último cuadro, en el patio donde se celebra la boda, los invitados visten con lujo. Pues termina en drama, "Paco, Paco, por Dios, salud", pronunciando suavemente su nombre, cae muerta a sus pies. Así que bueno, ya escucharán esta ópera ahí en el internet. Aquí en el programa no nos da tiempo de ponerla completa, solamente le invitamos a que escuchen estas arias: "Mirad qué gitanos", "Mirad qué chavala", "Me perdió, me engañó", todas estas piezas que nos trae Manuel de Falla en su ópera La Vida Breve. Nos despedimos. Les invitamos a que conozcan La Vida Breve de Manuel de Falla. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Color. coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Escucha y comparte. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Somos contenidos, somos música, somos Radio Universidad Veracruzana. Este es el lugar exacto. El sonido de la radio. Masticando poesía, rock y psicodelia a través de la radio. El sonido de la radio. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Cada domingo a la 1 de la mañana. Exacto. El sonido de la radio. Aguas con el dengue. Para prevenirlo, usa repelente contra mosquitos. Tapa o voltea cubetas y botellas. Mantén cerradas puertas y ventanas. Coloca mosquiteros, lava y tapa, tinacos, pilas y cisternas. Combatir el dengue es tarea de todas y todos. En la prevención está la solución. Veracruz, Gobierno del Estado.